industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Dark se convierte en la serie más popular del mundo. La ficción alemana, que recientemente estrenó su última temporada, se volvió el programa de televisión más visto del momento a nivel mundial. Encabeza los listados de Fix Patrol, una plataforma de estadísticas que da cuenta de los títulos más visitados de los servicios de streaming. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.